Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio Hospital de Día en LU3 AM1080. Lo tradicional ya a esta altura en el segundo bloque es el inicio con el comentario filoso a cargo de Daniel Mora y luego lecturas. Bueno, me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Resulta que en la década de los 80 hubieron dos personas que empezaron una ofensiva neoliberal que se copió en todo el mundo, inclusive en Sudamérica y la Argentina. Esas dos personas son Ronald Reagan y Margaret Thatcher. O sea, en toda América, en toda Sudamérica, en la década de los 90, había presidentes neoliberales, entre ellos en la Argentina, por ejemplo, como el caso de Menem. Esas políticas neoliberales que fueron copiadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan tuvieron una implosión que fue el colapso del año 2001. ¿Me explico? El colapso del 2001 fue, ¿sabes por qué, a qué se debió? Porque hubo una crisis que empezó en México, que se llamó el efecto tequila, después fue el efecto carpirinha y después fue el efecto tango. Después ese efecto tango se trasladó a los Estados Unidos, que fue el efecto jazz. Y el mismo efecto jazz de Estados Unidos llegó hasta Europa. Y cuando llegó a Europa, perjudicó a dos principales países, a España y a Grecia. Pero toda Europa estaba en crisis económica a causa de este colapso de las políticas neoliberales. Ahora, ¿qué pasó después de estas políticas neoliberales? Surgieron gobiernos de tipo progresista, como por ejemplo, como acá hubo en la Argentina, como el de Néstor Kirchner y el de Cristina. Así, y también hubo otros gobiernos progresistas. Se gobierna con desigualdad a la gente, de ese modo. Claro, bueno, eso es cierto, sí. Bueno, esos gobiernos progresistas, insisto, como Néstor y Cristina, en otros países de Sudamérica también hubo gobiernos progresistas, como por ejemplo Michelle Bachelet en Chile, Lula da Silva en Brasil, ¿cómo se llama? Néstor Martínez en Argentina, el de Uruguay, el presidente de Uruguay, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Pepe Mujica, el presidente Correa de Ecuador, o sea, casi sacando Colombia, todos los países de América, Sudamérica, surgieron las políticas progresistas a causa de los colapsos de la política neoliberal. Que acá funcionó. Sí. Funcionó eso, acá. Bueno, con respecto a lo que la política, por ejemplo, de Cavallo, claro, hay que tener en cuenta esto, que Argentina venía de una hiperinflación que en junio del año 89 fue del 196% la inflación. Cavallo, ¿qué hizo? Aplicó un modelo económico que se llamó la convertibilidad, que en su momento causó un efecto y que fue positivo. ¿Pero qué pasó? Ese plan económico no se podía sostener en el tiempo si no había financiamiento. ¿Y sabes por qué cayó el plan económico de Cavallo? Porque, primero, por la el default de Rusia en el año 98 y por la devaluación que hizo Enrique Fernando Cardoso en Brasil. Entonces, esto cuando cayó Rusia y se devaluó el real en Brasil, ahí se vino abajo el plan económico de Cavallo. Entonces no hubo más remedio que devaluar. O sea, no hubo, algunos, por ejemplo, cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia, le preguntaron a él si iba a devaluar. Y él dijo, un peso es un dólar. Sí, pero eso no se podía seguir sosteniendo en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó Dualde a la presidencia, lo que tuvo más remedio que devaluar, salir de la convertibilidad. Sí, que fue para la 3 y pico. Claro, lo tuvo todo, o sea, yo lo único que quiero decir que en ese momento cuando se cayó la convertibilidad, muchos de acá en Argentina pedían, por ejemplo, dolarizar la economía, por ejemplo. Y sin embargo, Dualde hizo lo contrario, que fue especificar la economía. Para mi punto de vista, especificar la economía fue lo mejor que hubo. Porque vos fijate que Ecuador dolarizó su economía y sin embargo está peor que nosotros. O sea que especificar la economía, como hizo Dualde, estuvo correcto en ese momento. Pasó el comentario filoso de Daniel y ahora les pido que le presten especial atención a lo que leyó y lo que luego charlamos con Silvia. Tiene que ver con un tema recurrente en nuestro espacio a propósito de la realidad de las personas que tienen un padecimiento mental. El tema es la discriminación. Hola, soy Silvia Luciana Aguayo de Hospital de Día y voy a leer la discriminación. ¿Cuántas personas critican a las mujeres por su gordura y cuando adelgazan les da envidia porque están bellas, las miran mal? Hay gente que discrimina a los niños por ser diferentes y algunos se ríen cuando los ven. No se dan cuenta que son especiales, pero dan tanto amor y son muy cariñosos y esmeran para lograr sus metas. La persona con problemas psiquiátricos también se discrimina por tomar mucha medicación. Y yo tomé mucha clase de medicación, primero clonazepam, alopidol, risperidona, inyectables de alopidol, Benedil en internaciones con Qigong y el doctor y muchas más. También ahora actualmente tomo clozapina y 100 miligramos más fuerte de la que es psiquiatría. Yo quise matarme muchas veces, infinidades de veces. Me caigo y me levanto, pero siempre con esfuerzo y voluntad. Muchas personas, muchas veces roncaba en el colectivo. Se me caía la baba, me trababan las rodillas. Me sentía atacada por tantas voces de mi cabeza. Me sentía prisionera de toda Bahía Blanca, como la esclava de todas las voces. Me insultaban y me basureaban constantemente y me bajaban la moral. Me siento esa porquería. Muchas veces lloraba de angustia. Es muy difícil que comprendan aquellos que tienen la mente sana. Esta esquizofrenia no se la deseo a nadie. Parece tan real y a veces me la creo. Es mi mente, es mi mundo de fantasías. Así la esquizofrenia disturbia la realidad de lo real. Es difícil de explicar. Yo sigo adelante por mis tesoros que me dio Dios, Nicolás y Ezequiel, que los amo, y a mi madre, que me cuida, y toda mi familia, y Sergio, que me tiene también, que tiene poca paciencia conmigo, pero me cuida. Pero ya no tiene tanta paciencia. Esta enfermedad que no tiene cura me tocó a mí, Dios mío. A veces sabe que sufrí toda mi vida y merezco ser feliz. Gracias al Hospital Pena, que me dio todos aquellos talleres, me dio todos los talleres. Ay, no se puede ni hablar. Manualidades, jardinería, cocina, radio, revista, también vendemos lo que hacemos en grupo y todos los compañeros los quiero mucho como una familia. Gracias a las enfermeras y al grupo de psicólogas y psiquiatras, la directora y el encargado Jorge. Un abrazo también. Que trabajan en los baños y pintando todo, ha quedado muy hermoso. Hospital de Día, gracias, felices fiestas, los quiero mucho, besos a Federico, a profesor de radio. Un aplauso. Para de todos esos medicamentos que nombraste, ¿cuál es el peor? El clonazepam es el que me hizo caerme en 2013, 13 porrazos de cabeza, de espalda. Le dije a la doctora, no me lo dé, porque yo sabía que me hacía mal. Me trababa las rodillas, me caí 13 porrazos, 2013, de cabeza, de espalda, de rodilla. Me hice bolsa con eso. Tengo las rodillas todas marcadas, los golpes que me di. ¿Y eso independientemente de la dosis? ¿Cualquier dosis te hace lo mismo? No, clonazepam eso me hacía. La dopidótica, le lavaba, me dormía en el colectivo, me dormía en el hospital. Después cuando ya empezaron con la risperidona, cuando estaba embarazada de Ezequiel de 8 meses, ahí empecé a tomar risperidona porque era lo que más suave que decían que había para el embarazo. Y Ezequiel ya tiene 15 años. Y o sea, lo que me estaba ahora acertando con la pastilla es la clozapina. Pero estuve tomando en internaciones con Qigong, estuve tomando Merelil. ¿Y eso qué es? Merelil es una pastilla que es como la clozapina, es para sacar los nervios. O sea que el médico lo vi todos los fines de semana, esto me vio. Porque yo estaba muy nerviosa, no me interné, pero volví loca a mi mamá, a mi familia, a Sergio, a mi papá y mi nene. Y bueno, y de a poco estoy saliendo ahora porque me dieron más medicación, me dieron 300 de clozapina y una enocinal entera. ¿Todas esas son necesarias? Sí, son necesarias porque yo dejé la pastilla al ver paros en el hospital, no me di cuenta y me bajé la dosis sola, tomaba dos clozapina, bajé una, entonces me agarró la recaída del brote de la esquizofrenia. Entonces ahora el doctor me está viendo y el domingo me vio con mi mamá y me dijo que estaba mucho mejor. Que estoy más tranquila, camino despacio, no hago tanto, no estoy acelerada limpiando esas cosas, haciendo cosas. Yo trabajo igual, hago todo normal, hago más capaz que una persona normal, pero me exijo mucho. Pero el doctor me vio mucho mejor y ahora me ve el 5. El 5 me ve Rodrigo. ¿Y si te exigía un poco menos, no te tranquilizaría un poco más? Sí, pero no, si no hago cosas para no pensar en las voces, escucho música, canto sola en la calle, hago otras cosas. Además que tengo diabetes, como que necesito mucho líquido y... Me estoy cuidando sola porque realmente no voy más. Soy insulina dependiente, pero no fui más. O sea, me hice un estudio en invierno y me salió perfecto. Yo me cuido sola, pero el verano me cuesta más. Me levanto con las pastillas, más que se me seca la boca y eso, porque la diabetes me pide agua, agua. En el verano me sufro más que en el invierno. Pero estoy mejor, me dijo el médico. Así que ya un mes más pienso que no escucho más nada. Llegamos al final por hoy de Despertando un Nuevo Amanecer. Volveremos el próximo miércoles a las 7 de la tarde por LU3 AM1080. Este es el espacio del Hospital de Día en la radio, Hospital de Día que pertenece al área de salud mental del Hospital PEN y que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el